patria, no hay amor como el de madre. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, ya lunes 17 de septiembre, en el emparrillado de los halcones y con buenas noticias porque le han ganado a la selección Morelos. Saludo con agrado a través de mi compañero Guillermo Bautista, que está en los controles de audio, también de Alan Vallejo, que nos hace el respaldo para estar directamente a través de Facebook, y usted nos puede escuchar y ver en esto que está ocurriendo aquí en Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, XHRV, la casa de usted, por supuesto, también la casa de los universitarios. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Contento, ahora sí. Hola, buenas tardes. Sí, muy bien. Pues con buenas noticias, ¿no? Como lo dice el profe, y siempre un gusto de estar aquí con ustedes hoy, iniciando la semana y pues hablando del deporte que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano. Bastante bien el fin de semana, ganamos 9-0 en Morelos, en Cuernavaca, a la selección Morelos, y bueno, pues tenemos que seguir trabajando, todavía hay muchas cosas que corregir. Y el próximo sábado vamos nuevamente de visitantes, ahora ante los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales en Ciudad de México. Partido que supone va a ser un buen duelo, viene de 2-0 centinelas, en dos partidos ha metido casi 80 puntos, entonces ahí tiene un buen récord, ¿no? Llegamos nosotros también, el año pasado aquí les ganamos precisamente y ahora nos toca pagar la visita y esperamos tener un juego interesante y poder también sacar un buen resultado, ¿no? Ya veremos cómo beneficia ese 9-0 con el cual están ganándole a la selección Morelos. Salvador Muñoz, corredor del equipo Halcones. Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto, por cierto. ¿Contento? Y, pues sí, más que nada podría decir un buen regreso otra vez al emparrillado con todo para poder beneficiar al equipo, más que nada. Que no fue fácil, 9-0, ¿eh? Nada fácil. Vimos cómo se apretaba el partido minuto a minuto. Miguel Ángel Lucio, profundo del equipo Halcones, ¿cómo estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Sí, se apretó bastante. Nos fuimos a la primera mitad 2-0, lo cual fue complejo. Un duelo en la primera mitad puro defensivo de ambos equipos. Y aun con eso logramos sacar la ventaja del 2-0. Regresamos a la segunda mitad haciendo los ajustes debidos. Y mejoró bastante. Aún hay detalles que al final con el equipo, pero bastante bien el resultado. Un 2-0 a la mitad del partido estaba para cualquier lado. Carlos Illescas Banderas, tu regreso al emparrillado de los halcones después de un así buen rato. Es. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Pues un placer nuevamente, Ariel, estar en este programa del emparrillado de los halcones de la Universidad de Veracruzana, recordándote que hace 18 años estabas inaugurando unas olimpiadas allá en Australia. Recuerdo que era septiembre, no me preguntes más, pero recuerdo que era un 15-16, con la fecha del 7 de septiembre, hace 18 años. 15 de septiembre nos tocó estar en la apertura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Correcto. Allá, ya pasaron. Es lo que decíamos, 18 años. Ya necesitamos un implante de cabello, ¿no? Bueno, coach, se gana, se queda un ganado, un perdido del equipo de los halcones. Prácticamente están, digamos, iniciando, salvo dos equipos que están 2-0, la situación está equilibrada, ¿no? Sí, bueno, pues como le decía Chava, ¿no? Es importante retomar esta senda de la victoria, ¿no? Y sobre todo en una parte tan temprano en la temporada, que como también ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando son torneos con pocos juegos, tu margen de error se reduce, ¿no? Corto. Y siempre el perder un partido te va a ir complicando las cosas en la temporada. Afortunadamente, pues ganamos. Yo creo que esa parte de la tensión y del 2-0 en la primera mitad contra la selección Morelos quizá fue un poco también por haber conseguido un descalabro en la primera jornada, ¿no? Yo creo que el equipo se asentó más, empezó a funcionar de una mejor manera y pues realmente todavía yo creo que pudimos haber metido al menos un par de anotaciones más. sin embargo, la cuestión disciplinaria es algo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Hubo por ahí dos jugadas, dos anotaciones que nos anularon por pañuelo, por castigos nuestros, algunas desatenciones, cosas que tenemos que mejorar mucho. Que se repite lo que pasó ante Lobos, porque los castigos les impidieron llegar a la zona de anotación. Sí, también de repente, ¿no? Y es algo en lo que estamos trabajando, y precisamente nosotros estamos conscientes que en juegos que son muy complicados no puedes tener una cantidad de errores así de grande, o de castigos también, ¿no? Porque finalmente eso es lo que te empieza a frenar. Entonces eso es algo que debemos de mejorar en las siguientes semanas. Y bueno, pues ahora ya nos enfocamos también, ¿no? Después de igual de la victoria o de la derrota, es algo ya que ya pasó, y ahorita estamos ya viendo a Centinelas, ¿no? Que es lo que nos toca el fin de semana siguiente, y pues a empezar a preparar la semana. Quizá no está nada fácil, porque después viene Tecos, y aunque está en 0-2 va a Tecos. Está Tecos hasta el momento, no quiere decir que venga a entregar los puntos aquí a Jalapa, Carlos. No, seguramente en esta preparación de todos los equipos, dices muy bien, ¿no? Temporadas cortas, el margen de error se acorta, y en consecuencia yo creo que la preparación tanto psicológica como física y la estrategia para enfrentar los partidos tendrán que ser con ese mismo margen, ¿no? Aprovechar cada momento para el estudio del rival, y en este caso pues los Tecos. Así es, bueno, no, primero nos vamos a concentrar, bueno, en sí, los Centinelas, ¿no? Tecos vendrá después, pero sí, o sea, eso se tiene que hacer con todos los rivales, ¿no? Tenemos que estudiarlos, tenemos que ver de qué manera se está planteando su estrategia, y pues tratar de corregir, ¿no? O sea, debemos de preocuparnos mucho, bueno, ocuparnos en corregir los errores que nosotros sabemos que tenemos, ¿no? En no hacer ya castigos que sean dolorosos para nosotros, el tratar de concretar las jugadas, ¿no? Acabar las tacleadas, pues cachar, interceptar, lo que sea que haya que hacer, ¿no? Hacerlo bien, para que precisamente esos márgenes de error sean mínimos y tengamos más posibilidades de poder ganar un partido, ¿no? Aquí la pregunta para tanto para Miguel Ángel y como para Salvador. El ganar este enfrentamiento aprieta las condiciones. Si pierdo dos, pues ya estoy prácticamente perdiendo una opción de calificar. Pero en este instante que están un ganado, un perdido el equipo de los Halcones junto con otros equipos, Miguel Ángel y Salvador, por supuesto que les da para hacer una mayor concentración, porque hay que ganar, no puede perderse un partido más con el equipo de Halcones si quieren calificar. Claro, la situación es apretar. Yo creo que en estas dos semanas que hemos tenido partidos, se ha visto cambios considerables y también ajustes importantes. Lo que tuvimos la semana pasada aquí en casa sí fue bastante complicado. Se vieron cosas distintas en esta semana, en este sábado. Pero hay muchas cosas por destacar. Por ejemplo, haber sacado un partido en ceros nos da mucho, mucho a favor de nosotros, ya que es un criterio de desempate para futuras referencias en cuanto a la semifinal y así. Los puntos en contra son muy importantes. Entonces, haber sacado este partido en ceros nos da para arriba a todos. Y algo de lo que se hablaba mucho en la parte defensiva, que es donde yo me desempeño, es precisamente eso, respetar el trabajo de todos y hacer el último esfuerzo por defender esos puntos que tuvimos, que si bien fueron pocos a consideración del partido anterior, pero fueron importantes, y mantenerlo en cero es, yo creo, lo más importante que tuvimos este partido. ¿Y qué opina Salvador? Pues, como comentaba mi compañero, también la chamba de la ofensiva, lo decía en la mitad del tiempo el head coach a cargo, José Luis Izquierdo, que nuestra chamba es ofender, ¿no? Por eso somos ofensiva. Tratar de ofender al equipo rival en cuestión de puntos, en cuestión de desarrollar y atacar las jugadas adecuadamente para poder generar los puntos adecuados para nuestro equipo y para nuestro beneficio, porque al fin y al cabo es lo que nos va a dar el pase a la siguiente etapa de esta corta temporada, ¿no? Y con menos posibilidades de estar jugando en casa, coach. Yo creo que aquí, escuchando de lo que estamos platicando un poquito, la ventaja que hasta el momento tenemos es que no dependemos de nadie. Realmente es nosotros tenemos que hacer nuestro camino en este punto, y lo vamos a ir resolviendo ganando juegos, ¿no? No estamos esperando ningún tipo de combinación o de que si gana tal y pierde no sé qué. Ajá. Y es como nosotros tenemos que mantenernos, o sea, con nuestro destino en ahora sí que en nuestras manos, ¿no? No estar dependiendo de nadie más. Ahí pues sí, eso es muy importante siempre, y más como son ahora las ofensivas, que es mucho más dinámico el juego, que en muchas ocasiones realmente es el que gana el partido es que el que tiene la última posesión del balón, ¿no? Porque es mover la pelota y moverla Pero en este caso un 2-0 a medio tiempo, ¿qué pasaba por la mente del cuerpo técnico del equipo de Halcones? Bueno, pues que teníamos que corregir lo que se estaba viendo que no estábamos haciendo bien, ¿no? O sea, y yo creo que tanto a la ofensiva como a la defensiva esas correcciones se vieron en la segunda mitad, ¿no? O sea, sí hay, bueno, pues un poco el factor del error humano, claro, pues siempre va a estar presente. Pero sí, lo que dice Lucio, por ejemplo, es importante. El haber mantenido el cero es complicado, ¿no? A cualquier equipo dejarlo en cero, ahora le digo, insisto, con el tipo de ofensivas que hay, que son mucho más dinámicas y todo, se torna algo pues meritorio. En el caso de la ofensiva, yo creo que este juego nos sirvió mucho para establecer el ataque terrestre. Pudimos mover muy bien las cadenas, corriendo la pelota, dominamos la línea de scrimmage. Pudimos también que nuestra línea ofensiva empezara a agarrar ese ritmo, ¿no? Que a lo mejor contra el Lobos Buap todavía no se vio tan ahora sí que tan aceitada. Ahorita este fin de semana pudimos lograr eso. Y eso nos ayuda a equilibrar mucho más a la ofensiva. Porque no nos volvemos nada más un equipo que sea tira, y cuando no puedes tirar ya se te acabó, ¿no? Claro. No, o sea, tenemos también un tándem de corredores que sabemos que nos da yardas, lo vamos a equilibrar más, y al poder equilibrar más nuestra ofensiva, pues eso nos va a empezar a abrir más ventanas, ¿no? Porque entonces la defensiva no tiene que cuidar nada más la situación del pase, ¿no? O no nada más se tiene que preocupar por nuestros corredores. O sea, saben que tanto podemos correr la pelota como podemos tirar, y eso te da la posibilidad de que tu abanico ofensivo pues sea más amplio, ¿no? O sea, es mejor que estén preocupados por detener a dos o tres que nada más a uno, ¿no? Exacto, sí. Estaría más focalizada la situación de la acción del equipo. Bueno, viene el equipo de la selección de guardias presidenciales, centinelas guardias presidenciales, que están hasta el momento pues muy, muy fuertes. ¿Y cómo los va a observar el cordón de Salvador Muñoz del equipo de los Halcones? Pues desde que llevo jugando en UNEFA siempre ha sido un equipo que es de no dejarse, ¿no? Es un equipo que siempre, como persona, tienes que estar muy concentrado para poder atacar adecuadamente. Verdaderamente ahorita en este momento, nervioso y ansioso a la vez. Por el cómo vamos a reaccionar ya teniendo este ritmo de juego, esta nueva estrategia que nosotros tenemos ahora, y cómo se van a presentar ellos, porque siento que son dos equipos totalmente diferentes de la temporada pasada, lo que se ve esta temporada. Lo que están mostrando ahorita, ¿no? Exacto, totalmente diferente. Entonces eso es lo que me crea ese nerviosismo, ¿no? Ese de no sé qué es lo que vaya a pasar al final, pero con la emoción de que te sientes con la capacidad de hacer las cosas. Sí, el equilibrio de como equipo es que la ofensiva anote y que la defensiva los deje en cero, ¿no? Como dice, ¿qué ofrece la defensiva? La defensiva como tal, pues honestamente en toda la historia, que yo recuerde hasta donde estaba jugando, la historia de la Universidad Veracruzana como tal, ha sido que la defensiva ha sido uno de los papeles más importantes de los Halcones de la Universidad Veracruzana, ¿no? Verdaderamente a veces sí nos colgamos mucho de la defensiva, pero pues también la ofensiva, al ver ese esfuerzo que hace la defensiva, nosotros le damos el 100% o más para poder llegar al nivel al que están ellos y poder dar puntos para que ellos se sientan también tranquilos y con la fuerza de seguir apoyándonos de esa manera. ¿Y como corredor? Como corredor, personalmente. Personalmente, claro. Bien, me he preparado bastante y siento que he tenido ya mucho tiempo dentro, resguardado, fuera del emparrillado, y que ahora vuelva a regresar de esta manera o que vuelva a seguir con esta dinámica de poder seguir corriendo y con el apoyo de mis compañeros, creo que es lo mejor que me ha pasado hasta ahorita. De hecho, veo emocionado a Salvador. ¿Estás en la misma sintonía que él para el próximo partido? Sí, claro, el próximo partido va a ser bastante definitorio para todos y sobre todo por el rival, porque siempre hemos tenido duelos importantes. Platicábamos en el regreso sobre una parte que tuvimos hace creo que unos 3 años, un duelo de scrimmage que terminamos 6-6. Ese partido la verdad es que estuvo bastante interesante, bastante movido, todos atacando, todos defendiendo, y el rival siempre se presta para eso. Yo creo que ya hay una literalmente rivalidad entre Halcones y Centinelas bastante interesante, en el cual jugar en su campo siempre es bastante grato. Y nada más recalcando que en este partido que tuvimos, si bien el resultado fue 9-0, se vieron cosas bastante interesantes, y corregir esos pequeños detalles de nosotros saber que tenemos un nivel mucho más alto es ver realmente de lo que estamos preparándonos y de lo que hemos trabajado durante todo este tiempo. Si teniendo un desempeño un poquito menor a lo que hemos estado preparándonos, a lo que hemos estado trabajando, logramos sacar los resultados, por ejemplo este 9-0 que tuvimos, haciendo las cosas bien, no teniendo esos errores un poquito tácticos que tuvimos, y más que nada yo creo concluyendo tanto ofensiva como defensiva. ¿Por qué? Porque tuvimos drives ofensivos importantes en los que avanzamos y no concluimos. Y al final y durante varios instantes del partido paramos muy bien a la defensiva, pero también nos avanzaron cuando ellos quisieron. Entonces es nada más un poquito concluir esas partes, esos aspectos un poquito de detalles y terminar el partido, terminarlo bien, y yo creo que eso va a ser el planteamiento de esta semana, concluir todos los drives. ¿El partido es hacia Bosques de Aracón, en México? Es en el campo militar número 1, está militar, ¿no? A un costado del hipódromo de las Américas. Del Centro City Banamex, ¿no? Ajá, y del Centro City Banamex también. Y bueno, pues ahí yo creo que una de las cosas, ya viendo un poco más acerca de ellos, lo que se tiene que parar, una de las cosas claves para poder ganar el siguiente juego es la manera en que podamos controlar a su quarterback, al número 3, que es, de hecho fue el que nos anotó aquí el año pasado, nada más que ahora se ve, es bastante grande porque se ve un poco más ligero que el año anterior y se ve que está moviendo más al equipo, es como que el que más ritmo tiene. Y pues en la defensiva pues es tratar de pues controlar la línea de scrimmage, ¿no? Será mucho lo que podamos hacer por tierra, y eso nos va a empezar a abrir los demás caminos, ¿no? Ahí pues sí, como decía Lucio, siempre han sido juegos cerrados, siempre son juegos muy luchados, y bueno, finalmente hemos acortado esas distancias, ¿no? Ya empatamos con ellos, uno lo perdimos por 2 puntos, ¿no? El año pasado que les ganamos acá. Entonces lo que sabemos es que va a ser un duelo muy exigente, ¿no? Y sabemos que también es un equipo veloz y todo, pero pues nosotros también tenemos con qué presentarnos ante ellos en la Ciudad de México, ¿no? ¿Hoy inician la preparación para este enfrentamiento? Así es, sí, hoy empiezan los entrenamientos esta semana. Y toca pues hacer toda esa parte de la explicación del scout y empezar ya a hacer los ajustes para poder ver cuáles son las zonas que vamos a atacar, cómo lo vamos a atacar, el planteamiento defensivo, también ver, analizar cuáles son sus jugadores en la defensiva pues más débiles para tratar de atacarlos un poco más, ¿no? Y pues a la ofensiva, o sea, del lado de ofensivo de ellos, pues identificar a sus jugadores, ¿no? Que yo creo que tendrá mucho que ver el desempeño que podamos tener o que tenga nuestra defensiva contra su quarterback. Bueno, Morelos tiene un crecimiento rápido en el fútbol americano. Recordamos que el año pasado eran debutantes, ¿no? Estaban apareciendo, estaban reintegrándose con otros equipos. Hoy ya aparecen como Selección Morelos. Y fue un equipo que ofreció fuerte trabajo en los primer parte del partido. Sí, bueno, ahí en Morelos siempre ha habido equipos. Hay, por ejemplo, pues desde las infantiles, los Venados, los Leones, todos tienen buen fútbol. Aquí, bueno, pues en el caso de la Selección Morelos, pues es un equipo grande, la verdad. De hecho, en algunas posiciones tenían más talla que Puebla, por ejemplo, ¿no? Sí, tienen gente bastante grande, pero pues afortunadamente el trabajo salió, se dio, y yo creo que lo que decía Lucio también es muy importante, el poder terminar los juegos, ¿no? Y tratar de aprovechar todas las oportunidades que tengamos, ¿no? Eso será lo que marque la diferencia, porque de manera personal yo pienso que pudimos haber metido al menos otros 14 puntos. Mínimo. Mínimo, sí. Y esos son los detalles que hay que trabajar y lo que dice él, ¿no? O sea, tenemos, y es algo que se les ha estado insistiendo a los jugadores, que hay que cerrar los juegos, ¿no? O sea, debemos de terminar los partidos. No podemos cansarnos, no hay manera de que te caigas en la segunda mitad o para cerrar el juego. De hecho, es lo más, lo que mejor debes de cerrar, ¿no? La parte final del encuentro para poder ganar el partido. Salvador, ¿qué tanto afectó la cuestión del clima? Pues la primera mitad, normal. Yo siento que verdaderamente esa parte, en la primera mitad hemos tenido la condición física adecuada. Pero a través de, ahora sí, el transcurrir el partido, pues ya empieza más que nada el sol, que era muy directo hacia nosotros, era muy directo el sol, era lo más sofocante, creo yo. Pero pues verdaderamente yo siempre he tenido la idea de que nos tratamos de preparar para eso, ¿no? No tiene que ser factor para desconcentrarte pero de lo que estás haciendo. Pero es para los dos equipos, ¿no? O sea, la humedad le pega a los dos, les pega a todos. Obviamente sabes que tú, si tú te sientes así, tú ves al otro, lo ves o sientes cómo te taclea o cómo llega a ser el lo que dices, ah, estás peor que yo, canijo. y estás en casa, ¿no? Sí, entonces verdaderamente cuando sabes que estás verdaderamente mal físicamente, o sea, el equipo puede estar peor o igual que tú, ¿no? O sea, en esa parte, en cuestión física, no creo que haya algún problema, nos preparamos para eso verdaderamente. ¿Qué opinas, Lucio? Sí, yo creo que como dice mi compañero Chava, la verdad es que la primera mitad no fue ningún factor, y en la segunda mitad incluso se escucharon comentarios de ellos diciendo, es que también estoy cansado, es que también estoy exhausto, y nosotros es como de, pues entonces ustedes son de aquí, nosotros somos los que venimos del frío, pero sí, yo creo que no menos es, altura. No es, sí, de hecho, y yo creo que no es tanto factor. Incluso pensar en que hemos ido a lugares más altos, a Ciudad de México, a Toluca, a lugares a nivel de, ahora sí que a nivel de mar, a las partes del norte, y yo creo que no es tanto factor, yo creo que es más el factor anímico de lo que está pasando, lo que te afecta la más. La tensión. Sí, la tensión, estoy en un drive muy largo, no podemos parar, no podemos avanzar, eso es lo que te desgasta más, incluso que el clima, yo creo. Entonces, yo no creo que el clima haya sido tanto factor ni para ellos ni para nosotros. Los dos estábamos igual de cansados gracias a las condiciones del clima de allá. Pero yo creo que en ese aspecto sí fue muy parejo. Coach, y en partido ante Lobos y ante Tlahuicas de Morelos, ¿no hablamos del arbitraje? ¿Quién dice que estuvo bien? El de aquí no. ¿No? No. Aquí sigue habiendo, sí, no, yo lo voy a decir abiertamente porque es la verdad, o sea, no voy a decir mentiras y es lo que se ve. ¿Qué está pasando? Pues la verdad es que ahí a veces es la cuestión de el poder interpretar las reglas, ¿no? No se supone que pasa por un proceso de evaluación. Se supone, pero hay una jugada y están los videos y todo donde hay una agresión. Atrás, por atrás le llegan a pegar, a mochar a un liniero ofensivo nuestro que alcanza a ver y trata como de saltar y no le pasa nada más que el golpe, ¿no? Claro. Pero ese jugador tuvo que haber sido expulsado, eso era una actitud antideportiva, todo el mundo lo vio, no marcaron nada. Nada se marcó. O por ejemplo, siguen argumentando los equipos aquí vienen y se quejan del ruido. Pues eso es una ventaja del equipo local, o está en la tribuna, está la banda tocando. Eso no es algo que tengan que controlar los árbitros. Ya se ha explicado muchísimas veces. Se siguen las reglas de NCAA. En todos los juegos de NCAA hay marching bands, hay música, hay un montón de cosas. Vida, y seguimos, ¿no?, siendo el único lugar donde si quieren castigar porque la banda está tocando y le permiten que el equipo visitante se queje sobre eso cuando no puede. O sea, los árbitros no tienen que estar viendo esa situación, ellos no tienen que checar esa parte, ¿no? Y solamente pasan esas cosas aquí. Realmente el arbitraje en Morelos estuvo bastante bien, ¿no? A ver, Gabriel, ¿alguien está saludando, coach? Sí, claro, está, bueno, por ahí conectado Yalif Ramírez, Fernando Irán, Eloisa Torres también, saludos, gracias por seguirnos. Ariel Ortiz también está por ahí. Aquí soy presente. Le mandamos saludos. Uno de los 200 contactos es el mío. Así es. Y bueno, pues ahí la situación va ahí, ¿no? con ese pero sentido de los arbitrajes, ¿no? No hay un acercamiento con el cuerpo arbitral para dialogarlo. Y de hecho, y están en casa, solamente ¿no? No se hace aquí. Digo, incluso con los árbitros, cuando llegamos ahí al estadio en Cuernavaca, igual te acercas con ellos, le dices, oye, mira, hay esta situación, en Jalapa nos lo están marcando así, ¿qué onda? Y ellos te dicen, bueno, sí, mira, es que esto puede ser así. O sea, esa retroalimentación debe de haber. Claro. Porque también tú sabes más o menos cómo es que ellos administran el juego. Pero, digo, independientemente que, por ejemplo, en este partido corrimos muchísimo la pelota y el tiempo se consume más rápido, el juego fue mucho más fluido porque las marcaciones de los oficiales son más acertadas, saben qué están marcando, entonces no todo el tiempo se tienen que estar juntando para ver si sí van a dejar el pañuelo, si lo van a levantar, ese desconcierto, ¿no? Que es algo que sucede acá. Y entonces también ahí, pues, como diría Juan Gabriel, ¿no? Lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces, esa es una situación, sí, bueno. Pues muchas gracias a Miguel Ángel Lucio, profundo del equipo Halcones, también a Salvador Muñoz por estar aquí presente en el emparallado, Carlos Villescas Bandera que reaparece, Coach Marco Murrieta, nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias a Guillermo Bautista por respaldarnos en la consola de audio de Radio Universidad Veracruzana, mis compañeros con Alan Vallejo, que está en el enlace a través de internet. Que tenga buena tarde, ha sido el emparallado de los Halcones, su servidor Ariel Ortiz, hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Hasta pronto.